Política de verdad 7. Libertad de pensamiento. Libertad al expresar. Que pensemos que nuestro dicho está por encima de la libertad de terceros. No solo es necedad, sino que refleja ignorancia, sino es que falta de educación. Abonemos con ideas que construyan bienestar. Abonemos con ideas que no se queden en el pasado. Abonemos con ideas acordes a nuestro tiempo. Abonemos con ideas que no se sujeten en ideologías. Abonemos con ideas que se sujeten en el futuro y evolución. Las ideologías se han quedado atrapadas en el tiempo. El capitalismo, el socialismo, los conservadores, los liberales. Solo como anglicismos y acrónimos quedan. Balance de poder, equilibrio entre los extremos, ni derecha ni izquierda, sino una mezcla de ambos. Proyectemos en el futuro, vayamos por energías renovables, renovemos los rieles. Bejuscos por aquellos que hagan levitar los vagones y se muevan con el triple de velocidad. De a poco eliminemos los motores a diésel por motores eléctricos cargados con baterías o con celdas solares. Eliminemos la turbocina y cubramos el fuselaje del avión con celdas fotosensibles y con baterías eléctricas. Apostemos por la tecnología, la salud, el estudio de la genética, en este último los derechos de cada genética es del propietario de la misma, plasmando ideas. Cada